Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos alefnautas. Hoy jueves 9 de octubre, el tema que discutiremos el día de hoy será geopolítica de los hidrocarburos. Y para ello nos acompañan el queridísimo Héctor. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto. Bienvenidos a esta emisión. Y Ángel Vega. Hola, ¿qué tal? Como siempre, es un gusto estar con ustedes cada jueves. Aquí espero que les guste el programa del día de hoy. Quédense con nosotros. África. América. Asia. Europa. Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. África. Recrudece la violencia entre cristianos y musulmanes en República Centroafricana. Por lo menos 5 personas murieron y muchas otras resultaron heridas en un nuevo episodio de violencia en Bangui, la capital de República Centroafricana. Fuerzas de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, conjuntamente con tropas francesas y europeas, intervinieron para intentar detener los enfrentamientos entre las comunidades musulmanas y cristianas. El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que ha habido saqueos en casas y negocios. Se trata de la peor violencia en Bangui desde que la ONU asumió operaciones de mantenimiento de la paz hace un mes. Más de 5.000 personas han muerto desde que comenzó la violencia sectaria a fines de este año. En Asia, gobierno de Hong Kong suspende conversaciones con estudiantes. El gobierno de Hong Kong suspendió las conversaciones con los líderes estudiantiles que han estado coordinando durante casi 2 semanas las manifestaciones pro-democracia. La reunión estaba prevista para este viernes, pero el líder negociador del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, señaló que las negociaciones quedaron socavadas por el llamado de los estudiantes a que más personas se unan a las manifestaciones. La semana pasada, protestas masivas bloquearon grandes zonas del territorio. En los últimos días se han producido concentraciones de menor tamaño. Las activistas cuestionan la decisión del gobierno de China de vetar candidatos para las próximas elecciones de 2017. Mientras tanto, el Partido Demócrata de Hong Kong pidió este jueves a la Agencia Anticorrupción que investigue al líder del territorio, C.Y. Leung, por un pago de más de $6 millones que recibió de una empresa de ingeniería australiana. América. Aicio Neves depurará a Dilma Rousseff la presidencia de Brasil. La presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, PT, y el liberal Aécio Neves del Partido de la Socialdemocracia Brasileña disputarán el segundo turno de las elecciones brasileñas el próximo 26 de octubre. La gran derrota de esta primera ronda es Marina Silva, del Partido Socialista Brasileño, que coqueteaba con el triunfo hace unas semanas, según los sondeos, pero que acaba desempeñándose en una caída inusitada. Rousseff, con el 93.5% de los votos contabilizados, obtiene un 44.08% de las papeletas. Neves, en una remontada inesperada y chocante, consigue un 34.2%. Silva, que se hunde paralelamente al ascenso de su rival, queda eliminada con un 21.14%. Y por último, Europa. Rusia aprueba una ley para compensar a sus oligarcas. La Duma Estatal de Rusia, Cámara Baja del Parlamento, aprobó el miércoles en primera lectura una ley que permitirá, por cuenta del presupuesto del Estado, compensar a los ciudadanos o compañías rusas que se vean perjudicados por las decisiones de tribunales extranjeros. El documento, cuyo autor es un parlamentario de Rusia Unida, el partido gubernamental, es considerado como un instrumento por el cual el Kremlin podrá resarcir a los oligarcas que se vean afectados por las sanciones occidentales. El proyecto de ley fue admitido a trámite en la Duma del 23 de septiembre, coincidiendo con la noticia del embargo de las propiedades inmobiliarias en Italia del oligarca ruso Arkady Rotenberg, un piso en Cerdeña, varias villas y un hotel cuyo valor se calcula en 30 millones de euros. Rotenberg, en la infancia compañero de judo del presidente Vladimir Putin, es un poderoso empresario de la construcción y de la fabricación de tuberías, que ha realizado lucrativos negocios con el monopolio exportador del gas, Gazprom, y en las obras para la Olimpiada de Sochi. A favor de la llamada ley Rotenberg votaron los parlamentarios de Rusia Unida, 233 votos, y en contra de todos los partidos de la Cámara, 202 votos. Esto se elaboró con información de la BBC Mundo y El País en 2014. Y ahora, sin más preámbulo, vamos a una pausa musical y regresamos al segundo bloque. Changing of of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble. They fill my eyes. All my sorrow, sad tomorrow, take me back to my own home. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la torre! De Babel. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Torre de Babel. El día de hoy discutiremos, como comentaba Miriam al principio, la geopolítica de los hidrocarburos. Es un tema no solo actual, sino que ha ido creciendo en interés, desde luego, de los estados, pero también de la comunidad académica, y que tiene una serie de conflictos latentes que cada vez se vuelven más preocupantes en la comunidad internacional. Y me gustaría primero plantear por qué hablamos de una geopolítica de los hidrocarburos. Hablamos de esto porque la geopolítica tiene que ver con el espacio y con las relaciones sociales. En otras palabras, es la relación espacial o el análisis espacial de las relaciones sociales en el mundo, la forma en la que interactúan los actores, la forma en la que se relacionan con entre ellos mismos, pero también con el espacio que les rodea. De ahí que entonces, cuando hablemos de geopolítica de los hidrocarburos, hablamos de la existencia de estos hidrocarburos, de su geografía física y política, la forma en la que están distribuidos, pero muy especialmente la forma en la que rivalizan por el control de estos hidrocarburos naturales y, desde luego, cómo son ocupados por la industria y los actores estatales y no estatales. De forma que también tocaremos la parte de los actores del Estado, pero también de las empresas transnacionales y, desde luego, todo lo que esto implica a nivel internacional y para los diversos estados involucrados. Ahora, para empezar, me gustaría poner en la mesa la pregunta, ¿dónde se ubican estos hidrocarburos? Hablamos principalmente del petróleo y el gas natural y tenemos que mencionar que están distribuidos inequitativamente a lo largo del mundo, de forma tal que algunos recursos están abundantemente en ciertas regiones, por ejemplo, del Medio Oriente, de América del Norte, y otras regiones son casi inexistentes en estos hidrocarburos o tienen otros recursos naturales que no son tan apreciados en la industria como podría ser el petróleo y el gas natural, ¿no? Sí, exacto. Esta parte geográfica de ubicar los hidrocarburos es muy importante porque nos sirve como para analizar, empezar un análisis de qué, de geográficamente hablando o geopolíticamente hablando, la importancia de las zonas. Se mencionaba, bueno, se dice que, por ejemplo, que Medio Oriente es el que cuenta con bastantes recursos naturales, pero sobre todo lo que es gas y petróleo, ¿no? Entonces, es una zona, estratégicamente hablando, es una zona muy importante. Y también para los estudios internacionales es muy importante porque, pues, evidentemente el tema es muy reciente y es muy importante porque también tiene que ver con la política, con el poder y tiene que ver con otros temas también, por ejemplo, incluso hasta medio ambiente, ¿no? Como esta exigencia de crear energía eléctrica también tiene que ver con cuestiones medioambientales. Y bueno, pero bueno, eso creo que sería en el tema de nuestro tema de medio ambiente, que ya pasó, ya lo tuvimos, pero entonces en lo que se refiere a este tema de geopolítica, creo que es muy importante considerar ciertas zonas, como lo decía Héctor, Medio Oriente, América del Norte. Bueno, al final está relacionado un poco lo del medio ambiente con, pues, la misma geopolítica, ¿no? Una variable que hay que añadir a este análisis, pues, es también precisamente el cambio climático que se está viviendo y cómo eso influye, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que mencionaba Héctor, tenemos que 60% de las reservas probadas se encuentran principalmente en el Medio Oriente. Y bueno, tenemos por un lado los países que son productores, digamos, bueno, que cuentan con este recurso del petróleo, pero por otro lado también tenemos a los países que son importantes para el transporte y el destino de estos hidrocarburos. Por ejemplo, en este caso tenemos a Irán, Turquía, Afganistán, Pakistán y Uzbekistán. Y de ahí, digamos, estas piezas o este control, digamos, geopolítico, en donde incluye pues a más estados, no solo los que lo poseen, sino incluso quienes pueden ser el paso, ¿no? Para estos, para que se puedan exportar estos recursos. Hablamos entonces de zonas estratégicas o geoestratégicas por su ubicación geográfica y la abundancia de estos recursos. De ahí además podemos detectar cierto patrón. Hablamos de países principalmente en vías de desarrollo quienes tienen las mayores reservas de hidrocarburos comparado con países desarrollados que quizás salvo Estados Unidos, el resto de los países desarrollados no tiene grandes fuentes de hidrocarburos. Por ejemplo, Europa es una región que tiene un enorme déficit y tiene que importar gran parte de su consumo. Estados Unidos es un caso ejemplar porque si bien no es un país que tenga una baja producción, tiene una alta producción, aparece como uno de los países con mayor producción de hidrocarburos y extracción de la misma, en realidad es un país que tiene índices deficitarios debido a que consume mucho más de lo que produce. Es un país, el mayor consumidor además energético del mundo, que desde luego llega a consumir grandes cantidades de energía que le hacen depender de otras importaciones de países que ellos consideran inestables, y desde luego esa es una justificación para intervenir en ciertas regiones, ya que si no hay estabilidad en los recursos, pues hay una inseguridad energética en los Estados Unidos. De ahí que sea un país activo en el Medio Oriente y en los diversos conflictos, ya que ellos quieren asegurar sus fuentes de energía. Países como Arabia Saudita, como Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Irán o Irak son grandes productores de petróleo, que además, y aquí podríamos meter ese tema, están aliados algunos de ellos dentro del llamado cártel de la OPEP, ¿no? Los países exportadores de petróleo, que desde luego es un grupo que surge en contraposición a los países que tenían las grandes compañías transnacionales de petróleo, principalmente ingleses, británicos, holandeses y estadounidenses, ¿no? Rescato esta noción que dice sobre la inestabilidad de los países que se consideran que poseen ese petróleo y cómo se considera como para los países como Europa, por ejemplo, están preocupados por la seguridad energética, ¿no? Y al final cabría que cuestionar, ¿no? ¿Realmente estos países son inestables per se o más bien son inestables porque otros países como Estados Unidos están interviniendo en esta región en donde hay grandes recursos? Entonces realmente esa inestabilidad pues no es per se, ¿no? Sino que más bien es un constructo a través de pues de la riqueza y la de estos recursos y de cómo se tratan de apropiar de los mismos. Hay una encuesta interesante sobre la percepción que tienen los estadounidenses de dónde proviene su petróleo. Había una encuesta reciente sobre la energía y la mayoría de los estadounidenses cree que Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo a los Estados Unidos, y después mencionaban a Irak en segundo lugar y a Canadá en tercer lugar. Y esto era interesante en un diario digital estadounidense porque revelaba que en realidad la percepción era una cosa y la otra era la realidad. La realidad nos dice que en realidad, valga la redundancia, realmente vienen de diversos países que no son precisamente Irak, como lo mencionan los estadounidenses. Quizá por eso la percepción de la guerra, de que era necesario entrar a Irak para salvar el petróleo, sino que viene de diversos países del hemisferio occidental. Se calcula que para 2012 más del 50% del petróleo provenía de países del hemisferio occidental, y tan solo un 28% del petróleo que Estados Unidos consumía venía del Golfo Pérsico. El mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos a Estados Unidos no es Arabia Saudita, no es Irak, sino es Canadá. Por mucho, Canadá es el país que más petróleo abastece a los Estados Unidos. Y después le sigue Arabia Saudita en segundo lugar y México en tercer lugar. Un cuarto lugar para Venezuela y Rusia con un quinto lugar. Y ahí vemos algo entonces contradictorio, porque Medio Oriente aparece como lo más preocupante por materia energética para los Estados Unidos, cuando en realidad, si bien es un abastecedor importante, sus fuentes primarias son de sus dos vecinos, Canadá y México, ¿no? Ahora, otra preocupación que surge en la agenda internacional es que el consumo de la energía ha estado aumentando. Entonces, los países consumidores cada vez consumen más energía, pero al mismo tiempo también vemos un aumento desmedido de los países en vías de desarrollo. Países como China, por ejemplo, como México, como Brasil, como Rusia, están cada vez aumentando más su consumo en hidrocarburos, y esto pone nuevamente el dedo en un posible conflicto latente a futuro, en la medida en que podemos ver que estos países van a demandar cada vez más recursos y van a rivalizar con los clásicos ya de demandantes como Estados Unidos. Y pongo por ejemplo el caso de China, que en la medida en que aumenta su consumo ha tenido que recurrir a ciertas alianzas con países africanos, a ciertas inversiones en el Medio Oriente, que eventualmente podrían tener un conflicto con otros países de la zona, ¿no? Sí, en ese sentido, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía hace unas estimaciones del consumo que se prevé para, bueno, ellos dicen que para el 2030. Dicen que se estima que la demanda mundial de petróleo llegará a 105 millones de barriles por día hacia 2030, lo cual representa un crecimiento anual del 1% entre 2007 y 2030. El sector del transporte será responsable del 97% de dicho crecimiento, y los países en vías de desarrollo impulsarán esa tendencia. Entonces, sí, creo que de alguna manera es preocupante en sentido ambiental, pero también en el sentido económico, incluso político, porque digamos los conflictos que se dan actualmente es precisamente por salvar la riqueza, lo que representa el petróleo, ¿no? Ya lo decían, por ejemplo, que es una, para Estados Unidos es una manera de justificar la guerra, quizá, o no solamente para Estados Unidos, sino para varias potencias es una manera de justificar la intervención en otros estados. Entonces también es importante ver el escenario, hacia dónde vamos, hacia dónde va las relaciones internacionales entre los estados. Y que ligo ese comentario con otro que tiene que ver con un artículo que publica Federico Steinberg para el Real Instituto Elcano, en el cual dice que el 85% de las reservas de hidrocarburos se encuentran en manos de empresas estatales. Esto desde luego preocupa a ciertos estados que dependen de esos recursos energéticos, como Estados Unidos o los países europeos, porque entonces hay un control de ciertos estados para mantener los hidrocarburos y el comercio, la reserva e incluso los precios internacionales del mismo. Este mismo autor señala que el 60% de las reservas probadas de petróleo se encuentran en Oriente Medio, Medio Oriente, el 75% de ellos en países de la OPEP, que desde luego siempre son bastante contrarios a las políticas estadounidenses y europeas, y que también el 56% del gas natural está en manos de países como Rusia, Irán y Qatar, que algunos han entrado, y lo vemos hoy con Rusia e Irán, en la lista de enemigos y el eje del mal estadounidense, ¿no? De forma que si los enemigos tienen el control de estas reservas, pues desde la visión estadounidense y de la Unión Europea, pues es siempre una amenaza a su propia seguridad energética. Y lo vemos más ahora con el conflicto entre Rusia y Europa, cómo hay sanciones y cómo podemos esperar quizá en diciembre algunos cortes de gas por parte de Rusia hacia Europa y lo que eso tendría en la política regional, ¿no? Y bueno, sin más, por el momento nos vamos a una segunda pausa musical para entrar al tercer bloque y seguir discutiendo sobre este tema. Thank you. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. ¿Qué tal, Alefnautas? Regresamos a la Torre de Babel. El tema que estamos abordando es geopolítica de los hidrocarburos. Y bueno, para recapitular lo que hemos visto hasta ahora, hablábamos sobre la inequitativa distribución de los recursos naturales de los hidrocarburos en particular en el mundo, cómo geográficamente están desde luego en ciertas zonas que a veces resultan inequitativas, el reparto está concentrado en ciertas regiones del mundo que además han presentado cierta conflictividad, y poníamos en la mesa ese tema de si la inestabilidad, como claman algunos países de estas regiones, es en realidad una justificación para intervenir o si incluso la propia inestabilidad es provocada por otros actores externos para precisamente tener el pretexto para intervenir. Y esto especialmente porque la mayoría de los hidrocarburos, comentábamos, están en regiones que se presentan a veces como contrarias a países como Estados Unidos y los países europeos, que son los mayores consumidores de petróleo y de gas natural en el mundo. De esta forma, comentábamos el papel que tiene la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, las regiones como Medio Oriente o países como Rusia, Irán y Qatar en materia, por ejemplo, de gas natural, y que de luego siempre tienen políticas que rivalizan con las de los Estados Unidos o la Unión Europea. También comentábamos cómo existe un consumo creciente de los países en vías de desarrollo que eventualmente podría llevar a mayores rivalidades entre los países que ya tienen un enorme consumo. De esta forma, comentábamos, por ejemplo, el creciente consumo de países como China, de Brasil, de México, que cada vez requieren de más fuentes y que desde luego les va a llevar a rivalizar con países como Estados Unidos. México tendría en esa lógica que disminuir, por ejemplo, sus exportaciones. China tendría que aumentar su presencia en regiones como Oriente Medio y África para poder garantizar cada vez mayores fuentes de energía. Y precisamente nos quedamos en ese tema, en la forma en la que esto tiene un impacto, por ejemplo, en las rutas de distribución, en las zonas estratégicas y geoestratégicas en el planeta. Me gustaría empezar poniendo, por ejemplo, el valor que tiene el Estrecho de Hormuz, un estrecho que conecta a la región, a una región sudeste, podemos decir, sur de Asia, que en específico es la conexión y el paso de los países árabes hacia el resto de los océanos, de forma tal que el Estrecho de Hormuz es un espacio geoestratégico para el control y distribución de estos recursos. Y hubo un conflicto reciente en 2011, seguramente lo recuerdan, cuando Irán amenazó con cerrar este paso, de la cual tiene gran parte de control, para evitar el comercio de Estados Unidos, por ejemplo, y países occidentales en materia energética, lo que tendría serias repercusiones en las relaciones internacionales, ¿no? Ahora, en esta región hablamos de países como Irán, Irak, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que cada quien tiene una posición distinta. Desde luego tenemos la posición de Irán, que es un país generalmente antagónico a las políticas estadounidenses, al menos en tiempos recientes, y otros como Arabia Saudita, como Qatar, como los Emiratos Árabes Unidos, más proclives a negociar con los países europeos y los Estados Unidos. Alguna vez hacía una categoría un autor sobre los halcones y las palomas, y decía, las palomas son países como Arabia Saudita, que intentan negociar y llevar un tanto la conciliación entre los países árabes y Estados Unidos y Europa, y otros son los halcones como Irán o Irak, que en ocasiones han tenido políticas contrarias y más reaccionarias ante estas políticas energéticas dictadas en ocasiones por los países ampliamente consumidores. En este caso, por ejemplo, que comentábamos del Golfo Pérsico, hay que mencionar que el 33% del petróleo transportado por el mar cruza por este estrecho estratégico, al menos así fue en 2009 y 2010, de forma tal que hoy asegurar el control de ciertas zonas estratégicas es fundamental para países como Estados Unidos y los países de Europa Occidental, ¿no? Y bueno, también, bueno, yo estaba leyendo un texto que más o menos decía que, bueno, sí, la importancia de la geopolítica es, valga la redundancia, muy importante, pero también hay otros factores. O sea, no se necesita, no necesariamente tenemos que considerar la geopolítica en ese sentido, sino también la demanda y la oferta que existe dentro del mercado. Económicamente hablando, decía este texto, por ejemplo, que afectaría, ¿no? Y que no importaría mucho la situación geopolítica, decía él. No tanto, ¿no? O sea, sí se importa, sí es importante obviamente saber dónde están ubicados, ¿no? Pero no tanto en el sentido de que pueden influir otros elementos económicos, por ejemplo. Entonces, si no se cubre la demanda, pues evidentemente traería problemas a las potencias, ¿no? Tanto consumidores como no consumidores, como productores, perdón. Entonces, era importante ver cómo esta visión, sí desde las relaciones internacionales, pero no le daba tanto peso a la geopolítica en sí, sino más bien le daba más peso a lo económico, perdón. Decía, por ejemplo, que en pocos años la economía mundial tendrá más de 2 mil millones de nuevos consumidores de energía en los países emergentes, particularmente de petróleo y carbón, y bueno, también gas, ¿no? Pero sí, cómo esta demanda de estos recursos va a ir subiendo, va a ir aumentando conforme pasen los años. Y entonces también la cuestión de la política exterior que cada uno de los estados lleva a cabo, ¿no? O sea, digo, el punto aquí es no, sí considerar importante la geopolítica, pero también otros factores que pueden influir dentro del juego, ¿no? Ya decía, el económico, político, inclusive el cultural, ¿no? Porque también tenemos que hablar de políticas públicas en el sentido de cómo hacer para que no se produzca tanta energía, ¿no? Cómo ahorrar energía, por ejemplo, que también es una cuestión dentro de este tema, creo, que no se ha mencionado mucho. ¿Qué están haciendo los estados para, como política pública, para que se consuma menos energía, ¿no? Sí, finalmente la geopolítica está enlazada, como lo mencionas, con la cuestión económica, porque al final lo que permite los recursos, o son cruciales los recursos para lograr el crecimiento económico. Sin embargo, también vemos que aunque se les da esta importancia del crecimiento económico, pues son importantes en el sentido, pues, para la misma sobrevivencia, ¿no? Digamos, para que funcione, digamos, la sociedad, o sea, para que se pueda producir, ¿no? O sea, imaginemos, o sea, no nos podemos imaginar un mundo sin esta energía que produce. Y además entran aquí varios temas al ruedo, comentaba Ángel, y continuando con la idea de Miriam, podemos hablar de varios factores que van involucrados al mencionar el tema de los hidrocarburos. Comentaban, de hecho, al principio del programa sobre el tema medioambiental, cómo hoy también la cláusula medioambiental es importante al discutir de los hidrocarburos, la cada vez más ausencia de estos hidrocarburos, su disminución, y también cada vez el mayor consumo. Ahí hay una dinámica contradictoria: por una parte tenemos cada vez menos recursos hidrocarburos, y por otra parte tenemos cada vez un mayor consumo, de forma que obliga a las personas a enfocarse en ciertas fuentes alternativas, y lo hemos visto como un debate creciente, fuentes alternativas que tengan que ver con energía eólica, hidráulica, etcétera, pero también con el regreso de ciertos hidrocarburos, de ciertos elementos energéticos que pueden ser más contaminantes. Y el tema del carbón, por ejemplo, es muy, muy digno de consideración, en la medida en que vemos que países como China y Estados Unidos, grandes consumidores, los dos mayores consumidores y productores de carbón del mundo, son también países que recurren a este tipo de energía. Si China tiene una enorme reserva de carbón, igual que Estados Unidos, pues hay que ocuparla para paliar un poco la dependencia de otros países. Entonces el carbón entra nuevamente al ruedo como una energía alternativa, aunque sea todavía más contaminante que los hidrocarburos. Y aquí se suman temas que podríamos cada vez ir agregando, como la tecnología con la cual se cuenta para extraer estos hidrocarburos, qué países tienen desarrollado esta tecnología para poder extraerlo, lo cual desde luego los coloca como importantes activos a nivel internacional. Si Brasil tiene tecnología, puede llevar a otra parte donde no haya recursos, donde sí haya recursos y tenga que depender de ellos. Hablamos del factor, por ejemplo, seguridad, que hoy en día pregna la agenda internacional, el terrorismo y la seguridad de la infraestructura energética, por ejemplo, que comentábamos en el programa pasado, o también hablar del tema comercial, cómo ya hay cláusulas comerciales que ponen al tema energético como un tema fundamental en la agenda bilateral o multilateral, el caso, por ejemplo, de Canadá y los Estados Unidos, ¿no? Bueno, sumada a esta contradicción que tú mencionas de que hay más consumo, digamos, y cada vez hay menos recursos, se suma también otra contradicción, ¿no?, que está implícita en todo este proceso, en que al final, digamos, que los países que más emplean estos recursos o que más los gastan, los que están en este intento de industrialización, pues son quienes no tienen el recurso, ¿no? Digamos, los países que se considerarían desarrollados, como Estados Unidos, no cuentan con un porcentaje alto de estos recursos, ¿no? Y vemos que igual como regiones de Medio Oriente, así no se consideran, digamos, se consideran más como en vías de desarrollo, y son quienes cuentan con estos recursos. Entonces vemos ahí cómo existe una apropiación por parte de unos países y para poder emplear y explotar estos recursos, siendo que esos recursos no se ubican dentro de su espacio, ¿no? Entendiendo la geopolítica también como ese espacio, ¿no?, en donde están los mismos recursos. Y ahora, ya casi para concluir, nos acercamos al tema final: una posible rivalidad o conflictos latentes o conflictos a futuro por el tema de los hidrocarburos. Creo que lo recurrente y lo que hemos visto en las últimas semanas es, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y los países europeos y Estados Unidos. Rusia, que ha sido objeto de sanciones económicas en los últimos años, sanciones que le afectan, por ejemplo, en temas agrícolas, pero que también podrían afectar a la Unión Europea en reversa si Rusia decide, por ejemplo, disminuir su envío de hidrocarburos, principalmente gas natural y petróleo, a los países europeos como Alemania o Francia, que dependen enormemente del volumen energético que Rusia les envía, y cómo el conflicto de Ucrania queda ahí intermedio. Por una parte, Europa está atrapada entre debo presionar más a Rusia para evitar que Ucrania sea la puerta de otra entrada, y por otra también no puedo presionar lo suficiente como para que ahora me ponga sanciones Rusia y no pueda entonces yo entrar en el ruedo energético. Dependen de recursos también de Medio Oriente, que hoy en día es una región intervenida, que vemos conflictos en Irak, el Estado Islámico, por ejemplo, la intervención en ciudades sirias. Esto va a afectar evidentemente también la producción, distribución y consumo de los hidrocarburos, de forma que con estos conflictos latentes se presentan muchos escenarios adversos en el corto plazo. De ahí que, por ejemplo, la reforma energética en México, el cambio en algunos países, pues se presente como una posible alternativa para sacar fuentes de otros lugares. Y el caso mexicano, bueno, pues va a ser un referente en la medida en que veamos empresas extranjeras entrar a México para garantizar precisamente la seguridad energética de ciertos actores transnacionales. En este caso, empresas como Chevron o Exxon, los mayores productores de los Estados Unidos, que tendrán desde luego una participación que veremos y evaluaremos a la luz de lo que pasa en los próximos años, ¿no? Y bueno, concluyendo, ¿qué nos deja? Bueno, ¿cuál es el escenario, digamos, de esta geopolítica de los hidrocarburos? ¿Qué consideran ustedes? Pues a mí me parece, bueno, que evidentemente el escenario sí es de rivalidad entre los estados, tanto de potencias, es decir, de consumidores como de productores. Y sí, es un escenario bastante, puede ser un escenario bastante violento, pero habría que ver también cómo se van dando las cosas. Evidentemente también tiene que ver con la voluntad de los estados y la cooperación internacional entre los mismos, ¿no? Entonces, pues sí, quizá es un escenario no muy bueno, incluyendo el factor medioambiental, pero pues bueno, habrá que ver cómo se van dando las cosas en los próximos años. Yo solo concluyo con la idea de que hay ciertas regiones geoestratégicas que van a despertar interés en los académicos, en los estudiosos de las relaciones internacionales, en la medida en que veamos cómo cobran relevancia en el tema hidrocarburos. Mencionaba el Estrecho de Hormuz, que me parece importante tenerlo en consideración, porque por ahí pasa buena parte del petróleo que consumen países como Estados Unidos, como la Unión Europea y especialmente Japón y China. Se calcula que una tercera parte, por ejemplo, del petróleo que importa Japón del mundo pasa por el Estrecho de Hormuz, y la mitad del petróleo que China compra del mundo viene también por el mismo estrecho. Entonces, el control de estas zonas geoestratégicas como el Estrecho de Hormuz, como ciertas regiones de Irak, de Irán, del Golfo Pérsico en general, pues va a ser sumamente importante en los próximos años para saber cuáles serán las vías alternativas, por dónde pasarán los gasoductos, qué negociaciones están haciendo en una especie de nuevo balance del poder. Bueno, en esta mi última intervención, lo que yo rescato es, lo que yo veo es un mundo dividido, ¿no? Entre los países que poseen estos recursos energéticos y quienes no lo poseen, sin embargo, son países industrializados, ¿no? Y al final de cuentas es cómo se va a visualizar una política exterior en donde los países que poseen estos recursos realmente logren desarrollar, o sea, las mismas tecnologías que les permitan apropiarse de estos recursos y no al final ser meros exportadores y pues al final se apropien de estos recursos los países industrializados, ¿no? Y así sigan siendo industrializados, digamos. Nos vamos a la tercera y última pausa musical. Tether roof off, we gonna tether roof off the mother sucker. Tether roof off the sucker. Tether roof off, we gonna tether roof off the mother sucker. Tether roof off the sucker. Tether roof off, we gonna tether roof off the mother sucker. Tether roof off the sucker. Give up the rum. I'll be. and we'll turn his mother out of the room. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Rápidas en la red. La obsesión argentina con Barbie. Muchos extranjeros eligen Buenos Aires sobre otras ciudades del mundo. Este parece ser también el caso de Barbie y la rubia de Mattel, que eligió hospedarse en un lujoso hotel del barrio porteño de Puerto Madero. Al fin y al cabo, Argentina es un país pionero en emprendimientos comerciales relacionados con la emblemática muñeca de cintura esbelta. Por ejemplo, el Hotel Hilton Buenos Aires acaba de reabrir una edición limitada de la habitación Barbie Room. Este cuarto temático, que fue inaugurado en 2004, convirtió a Buenos Aires en la primera ciudad del mundo en tener el dormitorio de Barbie. La habitación se encuentra reservada a los 7 días de la semana hasta el mes de diciembre, y debido a su éxito, la cadena hotelera está pensando en extender la edición durante todo el verano. Mientras en 2007 la primera tienda exclusiva de Barbie del mundo se abrió también en la capital porteña, la tienda cuenta con percheros a la altura de las niñas, una sección de maquillaje y un bar donde se festejan cumpleaños. El país sudamericano no es el líder en ventas de la muñeca de Mattel. Sin embargo, tanto el proyecto de la habitación temática como el de la tienda fueron ideas originales de dos porteños. El creador de la Barbie Store considera que Argentina resulta un mercado interesante de prueba, ya que el consumo es una mezcla particular entre el latino y el europeo. La actitud de compra en el país es diferente a la de Brasil o Chile, que se dan en el shopping. Acá hay mucha venta en los comercios en la calle, que es muy típico de Europa, pero también juega a favor que Argentina es bastante trendy en el sentido de la moda, además que está suficientemente cerca del mundo para que si el negocio funciona se enteren todos, y lo suficientemente lejos para que si va mal nadie lo sepa, declaró este entrevistado. El motivo de por qué son argentinos los visitantes de la Barbie Room parece claro para Loisy. Es aspiracional, revela, a través de la Barbie acceden al primer mundo que les queda bastante lejos. En otras notas, cuatro curiosidades de la peor selección de fútbol del mundo. No, no me estoy refiriendo a la selección mexicana. Por lo regular, Aldo Simoncini trabaja como contador, pero en su hora de vida incluye entre sus actividades el fútbol, o para ser más exactos, portero de San Marino. Junto a él, en la pequeña república ubicada en el noreste de Italia, juegan un abogado, un estudiante, un encargado de una tienda de ropa, otro de una tienda de cerámica y un oficinista, entre otros. De hecho, en el once inicial, que estará este jueves en el mítico estadio de Wimbledon, para el partido clasificatorio para la Eurocopa 2016 contra Inglaterra, solo habrá un futbolista profesional, que juega en la cuarta división del fútbol italiano, oficialmente reconocida como la peor selección del mundo, según la clasificación del organismo que regula el fútbol, la FIFA San Marino. Ofrece una serie de peculiaridades que ha marcado su presencia en el fútbol internacional desde que debutó hace 25 años. Feliz de perder 13-0. Simoncini ha jugado 39 veces para San Marino y ha recibido 171 goles en contra, una estadística que podría ser causa de depresión para cualquier portero en el mundo. Pero el número uno de San Marino mantiene las cosas en perspectiva. Mi vida estuvo en peligro y creí que no podría jugar fútbol otra vez, comenta cuando recuerda el grave accidente automovilístico que sufrió cuando tenía 19 años y para una promesa del Modena de la segunda división del calcio en Italia. Con respecto al goleador, A sus 38 años, Andy Selva puede presumir de ser el único jugador en la historia de San Marino en haber marcado más de 2 goles. En sus palmares suma 8 tantos, un registro que aumenta en relevancia si se toma en cuenta que la selección solo ha marcado 17 goles desde su debut en 1990. Los hermanos. En la selección de San Marino juegan 2 parejas de hermanos, Alex y Lorenzo Gasperoni y Fabio Matelo Vitaloy. Estos últimos administraron un bar en una época, pero tuvieron que dejar el negocio porque coincidía con los horarios de entrenamiento que, para acomodar a la mayoría de jugadores, se lleva a cabo en la noche. Un argentino. San Marino cuenta con una población de unos 33.000 habitantes, entre los que se encuentran los 1.000 futbolistas afiliados a la federación. Uno de ellos es Danilo Ezequiel Rinaldi, argentino de 28 años, que se nacionalizó sanmarinense y juega para la selección desde 2008. Entonces tenemos esperanzas. Vemos que, no, la selección mexicana no es la peor selección del mundo. Y bueno, ha llegado el momento de concluir, no sin antes recordarles que esta información fue obtenida de la BBC Mundo en 2014 y nos despedimos hasta la siguiente emisión el próximo jueves, donde abordaremos el tema de los conflictos internacionales latentes en el mundo. ¿Se despiden? Miriam Rosas, Ángel Vega y Héctor Herrera. Como siempre, un placer. Nos vemos en la siguiente emisión. Esto fue El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.